presenta Sospechosos en Vallecas con Juan Antonio Castaño el Roquero. Gente, a la buenas tardes, PayPal, estás aquí en los Sospechosos en Vallecas, hoy jueves, día 10 de noviembre de 2022. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero PayPal, bienvenido, bienvenidas a tu programa de rock, hard rock, heavy metal, Sospechosos en Vallecas, todos los jueves de 17 a 19 horas, hora española. A través de Radio Tú, www.radio-tú.blogspot.com. También estamos en No Solo Sello, www.nosolosello.website/No Solo Sello. Dais a abrir la pantalla del No Solo Sello. A la derecha saldrá el tablón. En tablón lo abrís, dais al buscador y ponéis Sospechosos en Vallecas y nos sintonizáis. Y luego estamos todos los sábados en redifusión a través de Radio Crimen Online desde Argentina, de 22 a 24 horas, hora argentina, a través de www.radiocrimen.com.ar, mail sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa los tenéis en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos PayPal. Estamos en el iVoox, en el archivo OR, apartado de correo 53099-28080, Madrid, España. Hoy hablaremos con Carlos de Vacío. Bienvenidos, bienvenidas todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española. Hoy jueves, hoy estaremos con la gente de Vacío. Nuestro Sanedín, nuestro equipo, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén y la señorita Juan y Oleva. Empezamos con Therion Leviathan 2. Así empezamos, PayPal. Bienvenidos, Therion. Destroy our future scene. Ahí están la gente de Therion, Leviatán 2, se llama el álbum. Próximamente tocando en Madrid, en la Sala Moon, el próximo día 23. La gente de Therion. Vamos con la fase de su álbum Futura en el disco en español, ¿eh? El disco lo saca doble en inglés y en castellano o español. Y esta vez estamos con la parte de español. Ahí está la fase. fase de su álbum Futura en sus dos versiones, en su versión a la vez han sacado la versión en inglés y la versión en castellano, en este caso estamos con la versión en castellano o español, como queráis, de su álbum Futura. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Pepal! Vamos con los cuentos asombrosos de la gente de leyenda. Ahí está el primer single de lo que va a ser su nuevo álbum, el grupo Leyendas de Madrid. Asombrosos, es lo nuevo de la gente de leyenda desde Madrid. Los cuentos asombrosos de leyenda. Seguimos, vamos con Aventus, Saudade. A primeros de año estarán tocando en Madrid la banda Víctor García, el señor Ramil. Gente, mucha gente, mucha gente de Warcry, mucha gente de Avalan. Ahí están Aventus, Aldue. Sonando Pepal en los sospechosos en Vallecas a través de Radio Tú, tu radio online, Pepal. Sabes. Ahí está la gente de Aventus, de su álbum Satue, la banda de Víctor García, con el señor Ramírez, muchos miembros de Barclay, muchos miembros de Avalanche, supergrupazo. Estarán tocando a primeros de año, de enero, aquí en Madrid, People. Seguimos, vamos con la gente de Disturbed, de su álbum Divisivo, Disturbed. Están Divisivo, la gente de Disturbed sonando con su nuevo álbum. Disturbed está aquí sonando en radio, tu radio online, People. Disturbed sonando en Los Sospechosos en Vallecas. Seguimos, Astral Experience desde Valencia, de su EP Esclavos del Tiempo, Astral Experience. Se llaman Astral Experience, de su EP Esclavos del Tiempo, de Valencia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Astral Experience sonando. Vamos con lo nuevo de John Norum, el que fuera guitarrista de Europe. Siempre que ha sacado sus discos, han sido discos muy buenos. He ido para quedarme, es como se llama lo nuevo de John Norum. Me voy, pero para quedarme. Vision, lost control, forgotten dreams and nobody's home. You can't see eye to eye when you face the unknown. Ahí está John Norum, el que fuera guitarrista de Europe, con su álbum He Ido Pa' Quedarme. Fantástico álbum. Todos los álbumes que hace John Norum son muy buenos, jarros de primera línea, de primera calidad. Atención, vamos con Del Alma. Del Alma es el disco en el cual los trae otra vez de vuelta Ramón Lage, el que fuera mítico cantante de Avalanche del principio, para muchos el cantante mejor que han tenido los Avalanche. Después de muchos años, ahí está la vuelta de Ramón Lage. Del Alma se llama el grupo. Y este es el primer single que aparece, lo que va a ser su álbum que saldrá a primeros de año. Ahí está Del Alma. Ramón Lage, el que fuera uno de los primeros cantantes de Avalanche y para muchos el mejor cantante. Si acaso no yo seré quien soy, sin faltar a mi nombre, juraría ser feliz. Entierro penas sin destapar el colchón de mimbre que habita en mi soledad, que no tiene edad. Me dispongo a no enterrar mi alma junto a la verdad. No quiero vivir para siempre en una cárcel de cristal. Ya no distingo la línea entre la vida y la muerte. Ya no distingo la línea entre la vida y la muerte. aquí hay chicha, ¿eh? Aquí hay chicha del alma. Es la vuelta de Ramón Lager, que fuera uno de los primeros cantantes de Avalanche. Para muchos, sin duda alguna, el mejor cantante que ha tenido Avalanche. Ahí para gustos están los colores, por supuesto. Pero Ramón Lager es muy buen cantante después de muchos años que no sabemos nada de él. La vuelta del alma se llaman, ¿eh? Aquí chicha, ¿eh? Para primero del año tendremos el disco. Vamos con Ten. También para primero del año, la banda de Gary Hughes. La Feria de las Tinieblas. Ahí están Ten y Gary Hughes y sus chicos. La vuelta de este mítico grupo. Y fantástico grupo inglés. From the fury, the free, chaos over the waves. Underneath only silence and the reef bed. Threads of sunlight erase, handle trenches and caves. Took a pillar is timelessly released, fed. From the fear and the spray, to the coral ballet. In a deep water shark infested recess. There's a crypt of decay, in this ocean of graves. Where the sea is both harbinger and priestess. Red now, crushed and torn. Tinieblas, ahí están sonando Ten, la banda de Gary Hughes, sonando. Será el disco para primeros de año, lo nuevo de la gente de Ten. Vamos con la entrevista con Carlos de Vacío. Y por los sospechosos en Vallecas, seguimos en directo hoy jueves, aquí en directo con la gente que vamos a hacer una entrevista, en este caso con la gente de Vacío, a los cuales llevamos ya mucho tiempo detrás de ellos, intentándonos hacer una entrevista, porque siempre hace ya años que llevamos detrás de ellos, y la verdad es que es un grupo que nos llama muchísimo la atención, siempre nos ha llamado la atención, y estamos viendo una clara evolución que ahora ellos mismos nos lo van a comentar. Estamos hablando en este caso con Carlos. Carlos, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, hombre, bien. Aquí estamos. Oye, ¿qué te iba a decir? El baile de máscaras. El por qué preparar este álbum. Y ya comentaremos el si estaba preparado. Bueno, coméntanos, ¿por qué preparar este álbum? ¿Cómo fue la idea de preparar este álbum? Bueno, a ver, lo primero, no sé si cuando te mandé información lo puse mal, el disco se llama El Juego de las Máscaras, no El Baile, bueno, pero eso es indiferente. Bueno, es un disco que se empezó a crear cuando terminamos de grabar el cuarto, y es una costumbre que tengo, cuando termino de grabar un disco, independientemente de que empecemos con la promoción o con la gira del mismo, al mismo tiempo empiezo a componer canciones ya de cara a un siguiente disco. Y bueno, pues sí, fui componiendo, montando las canciones poco a poco con la banda al mismo tiempo que íbamos girando, y ya cuando terminamos los conciertos de presentación del cuarto disco, pues ya nos metimos de lleno en el estudio, empezamos a grabar, lo que pasa que nos pilló justo el principio de la pandemia. Cuando estábamos terminando de grabar el disco, tuvimos que parar, retomarlo cuando iba a levantar un poco la mano para poder juntarse la gente y poder volver al estudio y tal, hasta que al final pudo ver la luz 2 años después de meternos a grabar. ¿Qué te iba a decir? La idea de que es porque te lo iba a preguntar, digo, a lo mejor usted estaba pendiente del álbum de cuando la pandemia. ¿Qué te iba a decir? ¿Se retocó algo mientras en ese tiempo que estuvimos, que te acuerdas que sobre todo los primeros 3 meses que estuvimos casi todo el mundo encerrados, que no podíamos salir, quitando los servicios mínimos esenciales? ¿Retocasteis algo, alguna idea de cómo teníais pensado, de cómo queríais el disco, cómo ha quedado? No, lo teníamos muy claro, la producción ya estaba hecha, estaba todo, sí, realmente estábamos con las mezclas ya. Lo único que hicimos fue que, como se pasó tanto tiempo, que al mismo tiempo ya iba componiendo de cara a un nuevo disco, una versión que llevábamos mucho tiempo dándole vueltas, una versión de Héroes del Silencio, decidimos de grabarla en el periodo así de confinamiento, y al final, como nos dio tiempo, pues la incluimos en el disco como un bonus track, la canción de la de Deshacer el Mundo. ¿Qué te iba a decir? ¿De qué habla El Juego de las Máscaras? De acá en general, la portada, coge la portada, por una parte sale una cara, le da la vuelta y se ve otra cara totalmente diferente. ¿Ese fue el juego de lo que querías hablar? Es en principio pues un poco de la falsedad y la mediocridad que existe en esta sociedad, la palmadita en la espalda y te das la vuelta y te critican, o ahora te llamo y no te llamo, y sobre todo en el mundo del arte, de la cultura y de la música, que es donde más apoyo creo que debería de haber, a lo mejor entre la gente que estamos dentro del circuito, y donde más caras falsas ves al final del todo cuando te das cuenta, cuando llevas un cierto tiempo y ves cómo funciona la cosa, que tanto tienes, tanto vales. Desafortunadamente en la industria musical hemos llegado a este punto, que se mide a la gente o a los grupos dependiendo del dinero que tienen para gastarse en promociones, que al final no llegan a ningún sitio. ¿Qué te iba a decir? Verdaderamente, bueno, esto es como en todo, ¿no? Que cuando uno... hablando de este tema, que cuando uno empieza parece que todo es muy bonito, que todo es muy fácil, que cuesta un poquito, pero que todo es muy fácil, pero luego ves las zancadillas y ves la cantidad de gente hipócrita y mala que por eso, ¿no? Que suele haber, ¿no? Que tristemente la siga habiendo, y la habrá y lo que venga, ¿sabes? Exactamente, y el problema es que hay mucha gente que no se da cuenta y se aprovechan pues de los grupos cuando empiezan, porque todos los grupos cuando hemos empezado, a lo mejor cuando hemos sido más jóvenes, pues todos tenemos una ilusión de intentar llegar a lo más alto. Después con el tiempo te das cuenta que es prácticamente imposible, que hay muchas cosas que entre medias que conoces y que vas aprendiendo. Y entre esas cosas que están en medio está hay un mundo de lobos donde la gente intenta sacarte el sahín de la manera que pueda, engañándote con promociones, que te voy a meter con este grupo, que te vamos a poner en este sitio, y te das cuenta que al final muchas veces no vale para nada eso. Y el trabajo, ¿no? De que te pones a mirar a tarde cuando empezabais y dirás, joder, todas las zancadillas que hemos tenido que pasar, nos cuesta un huevo y la mitad, tenemos que dejarnos todos nuestros ahorros, tenemos aquí sudores y lágrimas, y muchas veces luego lo que tú dices, ¿no? Que luego no te ves compensado, sí, porque ves a los conciertos, estás haciendo un concierto y ves a la gente que está alegre, que se lo pasa muy bien, que está divertida y demás, pero claro, hasta que se llega ahí a ese nivel, o a un nivel más o menos medio, es la hostia, ¿verdad? Efectivamente, al final, bueno, tienes que tener claro que lo haces por ti mismo, porque te gusta y porque, bueno, aunque hayan 5 personas, da lo mismo tocar delante de 5 que de 1000. Cuanto más gente, lógicamente, mejor. Pero todo el mundo se merece un respeto. Si a un concierto te van 10, 15, 50 personas, tienes que darlo todo, igual que si estuvieses tocando delante de 500. Pero al final ves que es también un trabajo un poco desagradecido, que después de llevar mucho esfuerzo, de trabajar mucho, de invertir en promociones, en gastar dinero en vídeos, en fotografías y cosas así, ves que no tienes el resultado que esperas. Y que muchas veces, tanto que te dicen, a ver cuándo subís a esta ciudad, a la otra, nosotros hemos tocado por toda España. Pero al final vemos que hay una carencia de público muy grande. No por nosotros, en general, en todo el sector musical está habiendo un declive de público muy grande. No entiendo cómo hay gente que se puede gastar 100, 200, 300 euros en entradas para ver conciertos de primera división, que yo los pago también gustosamente. Pero después, cuando un grupo local, un grupo underground, presenta un disco y pone una entrada a 10 euros, que no es nada, siempre hay una excusa para no ir. También es verdad que hay mucha oferta. Y al final la gente pues va haciendo una criba y ha llegado un momento que directamente han dejado de ir a los conciertos. Nosotros lo que hemos hecho al final ya con esta situación es hacer los conciertos contados, seleccionar los que más nos interesan, y si tenemos que hacer con un disco 5 conciertos, 3 conciertos, 10 conciertos que merezcan la pena, los hacemos y fin, porque ya nos ha pasado de hacer a lo mejor con anteriores discos 50, 60 conciertos por toda España y terminar, aparte de mal económicamente, con un sabor de boca agridulce. Porque por un lado bien, porque estás haciendo lo que te gusta, pero por otro estás viendo que no tienes ni la recompensa ni el apoyo, aunque sea del público y de la gente que supuestamente siga la banda. Sí, porque muchas veces pero muchas veces la gente tiene que saber, y tiene que pensar, y tiene que saberlo, porque la gente no es tonta y se da cuenta de que muchas veces vas a sitios que vas con todo el cariño del mundo y luego te engañan de todo lo que te han prometido, es que no te dan nada. Además, ya no te digo, oye, ya que te mueves desde una ciudad, que tengas que ir, por ejemplo, que tengas que ir a Coruña, que tengas que ir a Cádiz, o que tengas que ir a donde sea, por lo menos el alojamiento y la comida o la cena, por lo que mínimo, aunque luego te engañen en el dinero, pero que mínimo, ¿no? Efectivamente, es que se ha llegado a un punto que muchas veces cogen y dicen, no, esto es para promocionar al grupo, o para nosotros apoyamos la música de esta manera. La sala está muy bien, pero las salas te la alquilan. Entonces, claro, la gente que tiene salas de conciertos, yo lo entiendo que para ellos es un negocio y que tienen que vivir de eso. Que nadie vive por amor al arte. Pero no apoyan a la música. Porque una persona que apoya a la música, como tú dices, como mínimo va a hacer que cubran los gastos, que te paguen un alojamiento, que te paguen un mínimo, que te paguen unas dietas. Pero cuando los grupos tienen que hacer una inversión tras otra todos los fines de semana, es que da igual que metas 60, 70 o 100 personas en un concierto. Si te tienes que ir, por ejemplo, en nuestro caso, de Murcia a Barcelona, no cubres los gastos. Y llega un momento que lo puedes hacer una vez, dos, 10, 15, 20, pero al final cansa y dices, ostras, nos estamos gastando un dinero que no estamos viendo recompensado de ninguna manera. Entonces, pues tomamos la determinación de decir, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a seguir grabando, vamos a seguir sacando discos y hacer las cosas muy, muy concurridas y con vista de que merezcan la pena. Luego también hemos tenido, pues sobre todo vosotros los músicos, que siempre todas las entrevistas que estoy haciendo, incluso cuando estábamos en pandemia, las entrevistas que hacía a los grupos no lo decían, que es que encima 2 años parados, como si dijésemos, si no tienes otro orden de ingresos de porque seas ingeniero, porque seas maestro, porque seas, yo que sé, te come de asco, porque verdaderamente ha sido 2 años de que no ha habido ingresos en cuanto a la música, Efectivamente, pero aquí en esta situación te das cuenta de que la doble moral de la gente, está la gente encerrada, la gente está deseando salir para a ver si se retoman los conciertos, a ver si vuelve la música en directo. Todos tenemos ganas de salir, todos tenemos ganas de dar conciertos, de ir a conciertos, y después te das cuenta cuando se abren las puertas, hay un overbooking de todos los grupos que quieren tocar donde más sitios mejor, pero te sigues dando cuenta de la realidad, que no está el público. ¿Dónde está el público? Entonces dices, lo que habéis dicho en las redes sociales, sabes, cuando arrancáis, que ganas de conciertos, y no está el público. Entonces es una cosa un poco decepcionante. Y que luego, por ejemplo, bueno, yo por ejemplo te pongo aquí el caso de Madrid, aquí por ejemplo, este fin de semana, es que ha habido 6 o 7 conciertos el mismo día. ¿A cuál vas? El mismo día, no hay más días, tiene que ser el mismo día. ¿A cuál vas? Incluso en una manzana o en 2 manzanas, en menos de 2 kilómetros a la redonda, 3 conciertos el mismo día y a la misma hora. ¿A cuál vas? Claro, esa es otra. Efectivamente, hay una falta de organización en todo, en el sector, un poco caótica. Entonces es lo que te digo, la gente de las salas mira simplemente por cubrir el gasto de la sala en un hueco y en un horario donde realmente, bueno, te alquilan una sala, te la alquilan a una hora, ¿sí?, que saben que no tiene público, se aprovechan de esa situación. Entonces caes de 7 de la tarde, la tenéis abierto para pruebas de sonido, hasta las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche realmente abren la sala de cara al público con una entrada gratuita, porque es donde realmente hacen la caja. Entonces tú no estás apoyando la música, tú estás incrementando tu caja en unas horas donde no hay público. Entonces es un poco triste. Sacar el dinero extra, porque luego saben que luego empieza la sesión de baile o la sesión de copeo y sabe que la gente se lo va a gastar, por eso te digo. Sí, y por eso te digo que la gente no tiene inconveniente en gastarse 10 euros en una copa, pero sí en pagar por ver a un grupo en directo. Y después, cuando viene un grupo, llámalo Guns N' Roses, llámalo Metallica, no tienen tampoco inconveniente en gastarte 100 y pico euros en verlo. Y a lo mejor vas por postureo, es decir, que es así, que muchas veces son 10 euros con consumición y la gente no va, o es 10 euros con consumición y disco, o 10 euros con camiseta, o 10 euros que te ponen algo, que te están dando algo, que por lo menos para apoyar a la gente, no apoyar al grupo. Estás una hora y media, 2 horas, estás pasándote un rato agradable, estás apoyando a la gente que te gusta y luego ya te puedes ir donde quieras, y es que hay tiempo para todo. Pues sí, y además, pues yo que sé, las bandas al final intentan reinventarse, como tú dices, que si venden, regalan el disco con la entrada, con el merchan, o ponen el merchan muy barato, las camisetas, las púas, tazas, de todo. Pero bueno, el caso es que nadie nos obliga, la verdad es que nadie nos obliga a hacer lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta y ya está, hay que seguir de la manera que se pueda hasta que, digamos, hasta que hemos llegado. Oye, ¿qué te iba a decir? El disco, ¿dónde está grabado el juego de las máscaras? ¿Dónde está grabado? ¿Quién ha sido vuestro productor o vuestros productores? Y el por qué elegir a esta gente, porque a lo mejor ya habéis trabajado con ellos, ya los conocíais. Sí, el disco se grabó en Estudios Mía, que es donde grabamos también el tercer y el cuarto, con José Marsilla, de ingeniero, y para normalmente casi todos los discos, bueno, todos a excepción de este, los he producido yo, y para este conté con la colaboración de Iván González, el guitarrista de 91 Suite, que es un grupo de out, así de Murcia, que tiene bastante nombre a nivel nacional e internacional. Y él se juntó, y le pasé las premaquetas, hizo una coproducción y le dio un poco una vuelta de tuerca a lo que íbamos haciendo anteriormente. Le dije que quería cambiar un poco el estilo, que queríamos darle un aire un poco más fresco, y lo conseguimos en ese aspecto, conseguimos otra cosa bastante diferente a lo que veníamos haciendo. Que ahí es la evolución, donde se ve verdaderamente la evolución de un grupo de cuando empezaba a como está ahora, porque para hacer lo que siempre se estaba haciendo, tiempo hay, pero vamos, siempre evolucionar, ¿no? Mirar siempre para el futuro, ir mirando nuevos estilos, nuevas ideas, nuevos sin salirte de lo que es vuestra música, pero verdaderamente que hay una evolución, porque para hacer lo que estamos haciendo siempre, lo que estamos haciendo al principio, siempre, tiempo siempre hay. Siempre estamos a tiempo. Sí, una visión externa siempre está bien. Y en este caso yo estuve analizando los trabajos que había hecho Iván González como productor, y me gustó mucho su forma de trabajar. Y bueno, pues íbamos, yo le iba pasando las premaquetas, íbamos quedando, me iba diciendo los arreglos, las cosas que íbamos cambiando, y al final el resultado, ya te digo, para nosotros fue bastante, bastante bueno. Incluso que luego ahí, yo siempre soy de la opinión, siempre lo digo y es verdad, ¿no? Que la idea va con, la idea de el grupo va con una idea preconcebida de cómo queda un disco, pero siempre, como ya tienes las ideas tan metidas dentro de la cabeza, siempre una ayuda externa de una persona que ve detalles, ve cosas, ve algo que se puede meter, algo que se puede cambiar para mucho mejor del grupo, para poder apoyar a ese grupo, pues siempre es aire fresco, ¿no? Es decir, oh, igual, no se nos ha ocurrido en este momento, pero es verdad, viene bien. Oye, pues mira, esto que nos dicen está bien, pero no nos apetece o no nos gusta, pero sí, que todo esto está, vamos para adelante, que la idea que tienes es verdad, son cosas que se escapan. Sí, exactamente, por eso es la función de buscar un productor ajeno a la banda, para aportar cosas que a la banda se le pasan por alto, o que ya con el tiempo has cogido un cierto vicio a la hora de componer, de arreglar las canciones y enfocarlas de una misma manera. Entonces yo creo que siempre un poco en la variedad está el gusto. Y nosotros decidimos dar ese paso, y de hecho el disco nuevo que estamos ya montando también vamos a contar de nuevo con la colaboración suya de nuevo como coproductor, para ver qué resultado tiene. Oye, la repercusión de este disco, ¿cómo está yendo más o menos? La gente en el Facebook, en las redes sociales, ¿qué os está diciendo? ¿Les está gustando? ¿Están viendo? Os dirán que, como siempre a todo el mundo no le va a gustar, efectivamente, porque eso sería, si gustase a todo el mundo, mal camino. Siempre, pues, claro, digo, si gustase a todo el mundo, mal camino. Siempre hay algo que a lo mejor se escapa a vosotros, pero que a lo mejor hay gente que razonado, pues puedo decir, no me gusta, no porque esto no eso, sino no me gusta por esto, cosas razonadas. Y entonces dices, pues sí, por lo menos mira, están diciendo cosas que pueden ser reales. Pero aún así, la gente, me imagino que les habrá gustado, porque para mí es un disco muy bueno, ¿eh? Y se ve la evolución del grupo, vamos, Pues sí, la verdad es que hemos tenido todos los comentarios que hemos tenido relacionados con el disco, han sido todos positivos. Al público que teníamos anteriormente, pues le ha seguido gustando. Hemos ampliado un poco más de público, al cambiar un poco el estilo hemos abierto un poco el abanico, y bueno, los resultados se ha visto también en los conciertos que hemos hecho, han ido bastante bien, y los videoclips que hemos hecho pues también han tenido una repercusión un poco más grande que los anteriores. No es que tengan muchas visualizaciones, pero a lo mejor antes los vídeos estaban sobre las 20, 30, 40 mil visualizaciones, y aquí hemos llegado en algún tema en concreto a lo mejor a 100 y pico mil visualizaciones. O sea que sí ha tenido una buena aceptación. De momento el disco ha gustado y nosotros en ese sentido nos hemos quedado muy contentos. Oye, el directo la gente, cuando lo ves, claro, me imagino que dirás, joder, te sorprenderá, ¿no? Que haya gente, no solamente, sino no solamente los seguidores que ya os iban siguiendo, sino lo que lo bueno que es atraer a nueva gente, ¿no? A nueva gente a nuestra música, a nuestra música del rock y del metal, atraerlos, ¿no? Para que vean que se hace muy buena música, como siempre hemos hecho, como siempre habéis hecho, no hemos hecho, sino habéis hecho la gente de los músicos de rock y de metal, ¿no? Muy buena música y atrayendo o poco a poco abriendo el abanico para que se influya más gente que no tiene nada que ver con nuestra música, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que nosotros los directos los trabajamos mucho y es un grupo que precisamente donde realmente está bastante más que en los discos es en directo, por la manera en que montamos los setlists, la manera en que organizamos las canciones, las empaquetamos para tocarlas. Y sí que es verdad que ha habido público muy joven que a lo mejor no le gusta este género de música, pero al vernos en directo ha dicho, ostras, pues no me esperaba que esto fuese así, que las canciones están súper chulas, que sonáis súper bien y que no sabemos por qué el grupo no funciona o no está en lo más alto. Pues decimos, bueno, eso ojalá, eso no depende de nosotros, depende de muchos más factores, pero te das cuenta que muchas veces la gente lo que necesita es una oportunidad y el problema es que al haber tantas personas, tantos grupos y todos queremos lo mismo, es muy difícil abrirte un hueco y llegar a tantísimas personas, porque a día de hoy con las redes sociales, las plataformas digitales, sí te abren de alguna manera las puertas a ser más visible, pero también hay una competencia muy, muy, muy grande. Entonces, ¿de qué manera un chico de Lugo puede encontrar un grupo de Murcia en Spotify, por ejemplo? Es prácticamente imposible, porque hay muchos grupos que todos los días sacan discos. En YouTube, cada no sé cuántos segundos sale un vídeo nuevo. Entonces es muy difícil, es trabajar, insistir y a lo mejor con un poco de suerte pues te vas abriendo camino y si no, pues bueno, pues lo dicho, seguimos trabajando en lo que nos gusta. Oye, ¿lleváis muchos conciertos de esta gira? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo dices tú, vais seleccionando los bolos? ¿Cómo lo vais haciendo? La verdad es que hemos hecho muy pocos, hemos hecho tres conciertos solo, los tres han ido genial. Han ido bastante bien y al igual que antes de la pandemia ya tenía cerrada una gira por toda España para la presentación del disco, lógicamente cuando entramos con la pandemia se cancelaron todos los conciertos, pero después al final, mirando con un poco de perspectiva, decidimos no hacerlos y dijimos, pues mira, no vamos a hacer gira y no vamos a hacer conciertos y vamos a hacer lo que nos salga, si nos merece la pena y si nos interesa. Y así lo tenemos ahora mismo enfocado, no estamos ni buscando, si nos sale algo bien y si no nos sale, pues nada, seguiremos como hasta ahora, intentando tocar cuando se pueda y montando más canciones de cara a un nuevo disco. Esperando también quizás para el 23 que se prevé, dicen por ahí, por lo que se ve, que va a ser una avalancha de festivales, conciertos, a tutti plen, muchísimos grupos, que va a haber muchísimo movimiento, pero estamos en lo de siempre, en los grandes festivales, a los españoles siempre llaman a los de siempre. A los festivales más medianos, ahí hay un poco más de oportunidad. A los festivales más pequeños, lógicamente, hay más probabilidades. Pero es que lo que son los grandes festivales que todos tenemos en mente, que hay en nuestro país, ya sabes que los grupos españoles normalmente siempre llaman a los mismos. Sí, sí, al final es un poco aburrido porque, a ver, todos estos grupos que de los que hablas, que me imagino que son los mismos que estoy pensando yo, que son los mismos siempre, tienen derecho a estar ahí porque se lo han trabajado, llevan muchos años y todo eso. Pero el problema está que hay muchos grupos en los que se quedan en la parrilla de salida, no llegan a salir y no les dan esa oportunidad. Así y después, es. Si te dan esa oportunidad, a lo mejor te dicen, vale, vais a tocar a las 3 de la tarde y os pagáis vosotros los gastos. Pues entonces dices, pues toca tú, porque a mí no me interesa irme a un festival a Barcelona o a Galicia o a Madrid, si ya a lo mejor compartes en el cartel que está con un grupo súper grande. Pero si tú vas a tocar a una hora en la que no te va a ver nadie, no te van a pagar, ¿de qué te sirve? No te sirve para nada. Para decir he tocado en este festival y he compartido escenario con no sé quién, eso es mentira. Eso son las pajas mentales que tú te puedas hacer. Pero ahí los promotores a lo mejor deberían de tener un poco más de vista, y lo que te digo, apoyar un poco más a la música, no mirar en su bolsillo. Vamos a hacer un festival, vamos a traer a los grupos grandes, a ver de qué manera lo petamos, y a los demás que les den, porque al final es como piensan todos. A ver, no lo dudes, no lo dudes. No, si ya lo sé que no lo dudas, pero vamos, es que la pura y puta realidad, así es. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo, por ejemplo, para conseguir el disco, si yo, por ejemplo, soy de un pueblo, imagínate, perdido de Huelva, allí perdido, donde Cristo perdió la moto, y quiero conseguir el disco, ¿cómo hago? ¿Me pongo, me meto en la página vuestra o...? Sí, a través de la página web, vaciorock.es, pues ahí en el apartado tienda hay un formulario para rellenarlo y están todos los discos, hay merchan. Pues nos dices lo que quieres y nosotros procedemos al envío. Hemos enviado muchos discos en España y fuera de España y así es como se procede siempre, es como lo hemos hecho siempre. Y si lo queremos dedicado o lo que sea, pues se dice por el privado y ya está, que no pasa nada, que se les manda igual. Sí, también ha sido el caso, mucha gente nos ha dicho, oye, pues fírmalo, dedícalo a esta persona o a la otra, y nosotros encantados. Bueno, Carlos, pues hemos hablado de casi todo un poco. Oye, la portada, el portadón. ¿Quién ha sido el que os ha hecho el artwork del portadón del juego de las máscaras? El juego de pues máscaras. Es Fernando Landeras. Es un chico de aquí de Murcia que ha hecho ya, creo que los 4 últimos discos ha hecho las portadas. Y es un chico que se dedica exclusivamente a esto, que le trabaja a grupos también ya grandes con cierto nombre. Y que trabaja muy bien. Ya nosotros le dimos una idea del nombre, él nos va pasando bocetos hasta que llegó esta portada, que nosotros no le habíamos dado una idea previa sobre esta portada. Directamente él me llamó y dice, Carlos, tengo la portada, me la mandó, dije, ostras, está muy chula. Dijo, sí, dale la vuelta por gusto. Y ostras, está más chula todavía. Y bueno, pues es con la persona así de confianza con la que hemos contado para hacer las portadas y con la que seguiremos contando de momento. Oye, y perdona que se me ha olvidado, bueno, aunque me lo has comentado, el tema de los vídeos, hay mucho like, si tienes suerte, por ejemplo, es un ejemplo, como me dijo el otro día, me dijo un grupo, joder, es que resulta que nos escribe un chaval y nos dice, resulta que estaba viendo un vídeo de los Rastain y tras cartón, salió el vídeo nuestro, tras cartón, de esto de que tuvo la casualidad que salió el vídeo de ellos. Dice, y empezó el chaval, dice, y wow, dice, no os conocía de nada. Dice, y la música de que vosotros hacéis, no es que me llame la atención ese estilo de música. Dice, pero el caso es que estaba chulo y está muy chulo y tal y para cual. Por eso lo que dices tú, ¿no? Que en YouTube si tienes suerte y que a lo mejor salgas a lo mejor el vídeo detrás de un grupo ya muy consagrado. Y tras cartón sale el tuyo y la gente lo sigue viendo, pues más likes que habrá, me imagino. Sí, claro, muchas veces te salen unas recomendaciones en el lateral, yo así he descubierto también muchas bandas. Y es un poco una lotería, te puede pasar o no te puede pasar. De hecho, nosotros hay vídeos que se han estancado con 30.000 visualizaciones y otros que han superado las 100.000. Entonces, es por lo que te digo, un poco de suerte, que este grupo, esa canción no es porque sea mejor o peor, la ha visto más gente, ha aparecido recomendaciones laterales y se ha compartido y ha ido mejor. Bueno, pues poco a poco, es un grupo que vamos, llevamos siguiendo aquí Los Sospechosos hace ya muchos años, o unos cuantos años, y seguimos en ello, ya ves que seguimos haciendo entrevistas, o sea, que aquí seguimos. Pues Carlos, ¿qué te iba a decir? Que ha sido un placer muy grande. Da recuerdos al más mismo del grupo, larga vida al grupo y nada, que suerte y a ver cuándo se puede ver por aquí por Madrid. Pues esperemos que pronto y nada, pues muchas gracias a ti por tu tiempo, por el apoyo y un saludo a toda la gente que escucha el programa y esperemos que vaya la cosa bien para todo el mundo. Vale, amigo, pues no me puedes, ¿eh? Vale, avanzar sin mirar nunca hacia atrás. Quiero darse a pensar todo lo que tengo y empezar y acabar una historia con final. Eres luz, eres mar, eres mi universo. Eres luz de azar, con un nuevo despertar. Voy a darse a pensar todo. Sonando la gente de Vacío, el juego de las máscaras. Acabamos de hablar con Carlos de Vacío desde Murcia. Qué bueno, qué pedazo álbum, Pepa, qué buenos músicos. Fantásticos todos los álbumes que tienen la gente de Vacío. Seguimos aquí en Radio Todos los Sospechosos. Vamos a ir con una gente nueva, se llama Sergio Villar. Cadenza se llama el álbum. Vamos con él, han colaborado con este disco cantidad de músicos de primer nivel, ¿eh? Ahí está Sergio Villar, de su álbum Cadenza. Thank you. Él se llama Sergio Villar, de su álbum Cabeza, funcionando con la música clásica, con lo barroco, con lo actual. Sergio Villar, de Sergio Villar nos vamos al País Vasco, nos vamos con Orien, de su álbum Colazo. Son la gente de Orien, el del País Vasco, de su álbum Colazo, sonando. Vamos con la gente de Murmur, ellos son de Getafe, muy cerca de aquí, de Madrid, muy cerquita, de su álbum Putrefactio. Próximamente pasarán por el programa Los Sospechosos en Vallecas, a través de Radio Tú, tu emisora Radio Online, todos los martes y todos los jueves de 17 a 19 horas, hora española, PayPal, Murmur. Time. están la gente de Murmur, Putrefacto, se llaman Álbum, son de Getafe. Próximamente estaremos con ellos aquí en el programa Murmur, Putrefacto. Seguimos, vamos con la Honorable Sociedad, grabado en Mendizorroza, en directo, la Sociedad Alcohólica S.A. Ahí está la Honorable Sociedad, grabado en directo. Tiempos oscuros, nunca se han ido. El franquismo siempre gobierna. Nunca nos libramos de ellos. Hay que volverlos a enterrar. Me cago en sus putos muertos. Me cago en sus muertos. ¡Dios! La Honorable Sociedad, Sociedad Alcohólica S.A. grabado en Mendizorroza, en Mendizorroza, está grabado nuevo de la Sociedad Alcohólica Viva S.A. con su nuevo álbum. Seguimos, vamos con The Joker con su nuevo álbum también, Huesos del Rock and Roll, The Joker. We'll be right back. están huesos de rock and roll, es como se llama lo nuevo de la gente de The Joker. Sonando aquí en Radio Tune, vamos a empezar en Mágicas PayPal de Lista con Estudios de Madrid. PayPal, vamos con la lista de conciertos. Próximo viene el día 11, día de mi cumpleaños, ¿eh? Estará la gente de Megara, la Revilay, Zancara, Manhattan, Roban, en la sala Espacio Valdemoro, Caótico, Pura Porsche, en Copérnico, el día 12, Volvir, Chris Crest en el Paso de Vista Alegre, Javier Barrado en la sala Vicio, Gato Ventura, La Sombra del Grajo en el Elefante Blanco, Megara vuelve a repetir la Revilay, el 16 de noviembre estará Terrion en la sala Moon, Anvil en la sala Nazca, el día 18, Afterbridge, Halston, Mammoth, VH en el Paso de Vista Alegre, Nustanud, Highway, Emina Devil en la sala Rollville, el 19 de noviembre, Experimento Milgrand en la Contracruz, Saque Mate, Rima de la Crista, Elgar Blaze en la sala New Rock, Silver Freeze en la Revy Light, Básico, 4 de Copas en la Silicona, Eduardo Pinilla, Blues Band en la sala Venom, el 22 de noviembre, Overworld, Dragon Force, Working en la Riviera, 23 de noviembre, Udo en la Sala Bar, 24 de noviembre, Fito Garmendia en la Siroco, 25 de noviembre, Opeth, Moivoz en la Riviera, 26 de noviembre, la Orquesta Filarmónica de Praga con Ian Gillan, cantando temas clásicos del rock y del metal de los 70 y 80 en el Marisa Arena, 1 de diciembre, Jairbone, Bruce Pills en el Palacio de Vista Alegre, 3 de diciembre, Obus, Invader en el Espacio Valdemoro. 8 de diciembre, Iron Cyborg e Yvonne en la sala Rockville. 10 de diciembre, The Cowboys en la Rockville. 14 de diciembre, Vanishing en el Palacio de Vista Alegre. 16 de diciembre, Manolo Arias en la Caverna. 17 de diciembre, Stringer Alejandría en la Revy Light. 18 de diciembre, La Roca en el Teatro La Latina. También el día 19 de diciembre, la gente de Viejas Secuelas en el Puerto Pirata. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, people, que hay muchísimos y variados conciertos. Seguimos, people, vamos con la gente de Los Jacobos, con el single de su nuevo álbum, el nuevo adelanto de Los Jacobos, Sangre en el Museo de Cera. Me dijiste que sería una tarde inolvidable con Mel Gibson, Freddy Krueger, con Obama y Harry Potter. Mortadelo y Filemón, Janet Jackson, Fidel Castro, Lina Morgan, el Cantinflas y el imbécil de tu hermano. En coges, siempre estás comunicando. Te llamo y no me coges, siempre estás comunicando. Dale las gracias a tu hermano. Los Jacobos, el nuevo single, Sangre del Museo de Cera. Ahí están los Jacobos. De los Jacobos nos vamos con Necro Yonkis, la banda de Charlie, miembro de Radio Crimen, una de sus bandas paralelas, Necro Yonkis, Halloween. Que es la banda de Charlie, la banda paralela de Radio Crimen, con una de sus bandas que tiene. Seguimos de Necro Yonki, nos vamos con Romeo. Antídoto es el adelanto del nuevo álbum de la gente de Romeo, aquí en Radio Tú, en Los Sospechosos Pimal. Maldito tu amor, traslate. sin horizonte. No insistas, por favor. Tu ingenuidad se rompe. Has venido de un lugar que no existe en realidad. Te olvidarán. Maldigo todo el dolor. Tras la tempestad, la calma nos unió. Ahí está la gente de Romeo sonando con Antídoto. Adelanto lo que va a ser su nuevo álbum. Romeo, nos vamos con Mature, nos vamos a Laredo, Cantabria. Estamos con lo nuevo de Mature. Adelanto lo que va a ser su nuevo álbum, Mature de Laredo. Me agobié contando mis delirios locos. Me perdí en el mundo detrás de unos ojos. Gente de Mature, el adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, esta gente de Laredo, con su primer tema, Cuentagotas, el adelanto, ¿no? Es un nuevo álbum. Sin duda alguna, esta gente de Laredo, nos gusta People. Estamos aquí en Radio Tú, tu radio, www.radio-tú.blogspot.com. Martes y jueves, 17 a 19 horas, hora española. Nos vamos con un nuevo grupo, se llama Nightcry, de su álbum Alma Libre. Se llama Nightcry, de su álbum Alma Libre. Estando la recta final del programa, PayPal, nos vamos a despedir con la gente de Axolon, de su álbum La Era del Caos. Sospechosos, estamos a punto de chapar, de echar el cierre. Hoy jueves, día 10 de noviembre del 22, PayPal. Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men, y la señorita Juan Oliva forman el equipo y el Sanedrín de los sospechosos en Vallecas. Un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño, el roguero, people. 36 años en antena, lo que nos quedan, people. Hasta la semana que viene, cuidaros. Todos los martes y jueves a través de Radio Tú. Tu radio, people. No se olvide, www.radio-tuclospop.com. Adiós, chao, chao. Sueños en la realidad.